No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Hay un libro escrito en algún lado donde dice todo lo que los maestros tienen que enseñarle a los alumnos. Ese libro define tiempos, contenidos, expectativas. Debe ser un libro enorme, debe ser un libro de 1500 páginas. Es un libro que debería incluir lo que pasa en cada aula, de cada rincón de este país tan diverso. Los secretos que se cuentan los chicos detrás del banco deben estar escritos en alguna nota al pie de ese libro. Para algunos, ese libro es un libro sagrado. Contiene todos los secretos y las respuestas a todas las preguntas. Es como la Constitución Nacional de las clases y de las aulas. ¿Se puede enseñar sin haber transitado las páginas de ese libro? ¿Se puede enseñar a espaldas de ese libro? Ese libro es un libro total. Está pensado para esta época, está pensado para esta forma de vida. Está hecho por los maestros que enseñan cada día en cada aula. Es un elogio del método. Ese libro contiene el azar, contiene la experiencia, contiene lo imprevisible. Es el culpable de que los maestros no puedan enseñar con libertad. Apaga, opaca, limita la creatividad de los maestros a la hora de pararse frente a sus alumnos. ¿Ese libro expresa la voluntad del Estado? ¿Expresa un proyecto político, pedagógico, filosófico, deseable y esperable? ¿Cómo conviven en ese libro lo político y lo didáctico? Hoy conversamos, dialogamos, nos encontramos con Isabelino Siede. ¿Tienes un estante lleno de diseños curriculares? Sí, esto acá. El otro día charlábamos con alumnos de didáctica sobre el diseño curricular, sí, que lo tienen como el libro de la carrera, de la formación docente. Ajá. El libro que ven en distintas materias, que cada profesor lo encara. Y en pedagogía, muchas veces, discutiendo distintos temas, termina presentándose como el culpable de que los docentes no puedan ser creativos. Porque tienen que seguir un programa que está pautado. Eso es bastante nuevo, que usan el diseño curricular tanto. Porque me acuerdo cuando yo iba al profesorado no se leía nada del diseño curricular, muy poquito. Y después, hasta no hace mucho tiempo, el diseño curricular tenía en la escuela un lugar de libro sagrado. O sea, estaba o en la dirección o en la biblioteca, no se podía llevar a su casa, había que pedir autorización para leerlo. Entonces, de verdad lo que pasaba es que se leía poco y nada. Y de hecho, por lo menos en el área de sociales, información ética, la distancia entre lo que ocurre en la escuela y el diseño curricular es abismal, pero no porque la gente lo lea y no lo tenga en cuenta, sino porque no tiene idea de lo que dice el diseño, ni la menor idea, ¿no? Ahora, trabajando en Santa Cruz, en un grupo focal, trabajamos sobre el efecto del diseño curricular de formación ética a los maestros. Varios maestros nos decían que no existía el diseño de formación ética. Nosotros ya lo habíamos leído, está en internet, trabajando, decían, no, eso no existe, nunca se escribió, porque es transversal. Sí, sí. ¿Eh? O sea que el nivel de desconocimiento es a que ni siquiera sabía que existía. ¿Y a qué se deberá? ¿Algo propio de la formación? No, a ver, el lugar del diseño curricular en las vertientes tecnológicas pareciera que primero se escribe un diseño curricular, después se capacita a los docentes y después los maestros lo aplican. Eso queda muy lindo el esquema, pero no existió nunca ni existe ahora. Lo primero que hay son maestros trabajando en las escuelas. A esos maestros les llega un diseño curricular o no llega nunca, digamos, tiene el nivel de incidencia bastante débil. Más porque, por ahí en un profesorado lo toman, pero las escuelas, cuando llegan esos libracos, no los lee nadie. A lo sumo, si alguien lee algo, van a lengua y matemáticas, sobre todo en primaria, y van al cuadrito de contenidos. A nadie se le ocurre leer todo el resto del diseño. Y Y lo que sí tiene incidencia en las escuelas son espacios de capacitación que no siempre coinciden con el diseño, libros de texto, revistas, muchísimo, ¿no? Las revistas que leen los docentes, las tradiciones institucionales, pero el diseño curricular tiene un nivel de incidencia bastante débil en el currículum real, ¿no? Y en también el trabajo que hice para la tesis sobre la enseñanza de derechos humanos, volví a ver eso. Lo que hay es, digamos, trabajé con grupos focales de 5 provincias diferentes a ver las diferencias en la educación ciudadana en 5 provincias que tienen diseños muy distintos y todos dan más o menos lo mismo, que es lo que se les antoja, ¿no? Digamos, no es que hay una vertiente distinta en cada provincia. Ahora vos a cada uno le preguntás qué das y bueno, lo que está en el diseño, lo que está en el programa. ¿Y qué dice el programa? Bueno, está ahí, no sé dónde, nunca lo encuentran, ¿no? Pero siempre está como... quizá a nivel inicial hay mayor, como es bastante más reciente la idea de un diseño curricular inicial, hay más apego al diseño. Puede ser que el diseño curricular, porque así como lo estás describiendo, estás como poniendo el énfasis en la parte de ayuda práctica que puede representar el diseño, pero también no se supone que representa la voz oficial, lo que dice el Estado que hay que enseñar. Se supone que sí, desde un enfoque tecnológico se supone que sí, o sea que el Estado presenta su proyecto político-pedagógico a través del diseño curricular. Así dicho suena bárbaro, pero vivimos en Argentina, el Estado tiene unos niveles de contradicción enormes, entonces no es que el Estado tiene muy claro lo que quiere, y entonces convoca a los equipos técnicos que tienen consonancia con eso que quiere el Estado y entonces... No, en general, yo trabajé 15 años en diseños curriculares, sobre todo en Capital, pero también en provincia, en Córdoba. La voz del Estado, mientras estamos escribiendo el diseño, el Estado manda voces por otros lados, ¿no? Entonces, escribís un diseño con orientación, pero además el Estado saca el día de la vinchuca y el día de no sé qué, que llega a las escuelas por otras vías, que no están en el diseño. Hay organizaciones, ministerios, etcétera. Todo va de manera bastante más caótica de lo que uno supone. Y a la inversa, también me ha tocado escribir diseños curriculares que no necesariamente coinciden con lo que plantea el gobierno en cada momento, ¿no? Justo en mi tesis trabajé sobre la enseñanza de los derechos humanos y planteo la noción de emprendedores curriculares, ¿no? De que los derechos humanos ingresan al currículum porque hay gente a la que le interesa que ingresen y hay gente que circula por los equipos técnicos, por las editoriales, por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero no necesariamente porque reflejen la voz de una gestión de gobierno, ¿no? Qué sé yo, en la época en que era Felipe Solar, gobernador de la provincia de Buenos Aires, incluyó la materia derechos humanos y ciudadanía. Y yo me preguntaba, ¿por qué a Felipe Solar le habrá importado toda una materia que se llama derechos humanos y ciudadanía? Cuando hablé con Rosa Kleiner, que era la que había escrito el programa, me dice, no, a mí se me ocurrió, yo quería que se llamara Derechos Humanos, ¿no? Ella había militado en el MED. Entonces, cuando uno dice, es la voz del Estado, pareciera que hay un Estado consistente, coherente, que expresa un proyecto. Y estamos en Argentina, o sea, la distancia que hay entre el diseño curricular y las prácticas es semejante a la que hay entre las leyes de tránsito y el tránsito. Y la distancia que hay entre el diseño curricular y la voz del Estado es también la multiplicidad de leyes contradictorias que tenemos en el país, ¿no? Digamos, no, por lo menos en la cultura política de Argentina no hay ese nivel de coherencia. Digo porque a veces pareciera que la teoría curricular está escrita para Suecia y no para nuestros. No, ahora, más allá de las características locales y lo que tenga que ver con nuestra idiosincrasia, seguramente aporta mucho, ¿no? Pero pensaba que el diseño curricular seguramente, lo pienso como maestro, sé si como formador o como investigador, lo pienso como maestro que he sido. A uno le da cierta sensación de seguridad saber que en algún libro, aunque uno no lo lea demasiado, está escrito lo que se supone que tiene que pasar. Claro. Y esa sensación como de abrigo, de cierto respaldo de la tarea, ¿no? Como si uno estuviera apoyado por una corporación, uno perteneciera a un movimiento más que lo supera en tamaño, ¿no? Por eso yo siempre digo que los diseños curriculares no cambian demasiado en las escuelas. Pero a veces, a ver, un buen diseño no logra una buena práctica, pero un mal diseño puede jorobarte la vida. Porque un mal diseño avala que un supervisor o un inspector le jorobe la vida a un maestro. un buen diseño a veces te da ese amparo cuando hay una disputa en particular, ¿no? Porque vos decís, mira, está en mi diseño, esto, claro. Que es la educación sexual. Está ahí en es como la ley de tránsito. Como claro, vos decís, bueno, apelamos a la norma y vamos y leemos a ver si dice algo de esto, ¿no? Cuando tenemos que dirimir un conflicto. Pero no es que porque haya un muy buen diseño después hay una buena práctica en la escuela, en absoluto. La verdad es que las prácticas se definen por otras vías, ¿no? Y en ese sentido también, yo siempre digo, cuando una persona escribe un diseño curricular, si supone que del otro lado hay un lector que lo lee como si fuera una novela, está suponiendo mal, ¿no? Digamos, el diseño tiene que ser algo que sea una buena herramienta para la práctica y no que tome a los docentes como herramienta. Y por otro lado, que sea un texto interesante de leer, digamos, que al otro le den ganas de leerlo. En general son textos muy aburridos, la gente no... Digamos, yo tampoco los he leído todos, los leo cuando tengo que leer algo en particular, ¿eh? ¿Y la voz de los docentes hasta qué punto está representada en los diseños? Ah, buena pregunta también. Un problema que yo veo en los diseños curriculares de Argentina en todos los niveles es la poca historicidad y el poco diálogo con las prácticas. ¿A qué me refiero con poca historicidad? Si el diseño es el proyecto educativo del Estado en cierto momento, lo lógico sería que empezara diciendo, bueno, este nivel educativo tiene tal tradición, tal historia, hemos recorrido tales problemas y estamos en este punto y nos desafiamos a lo que sigue. En general, si vos mirás los diseños, hay algunos que ni siquiera tienen fecha. Y el nivel de registro en que escriben es desde y para la eternidad. En ningún momento dicen, estamos en esta coyuntura, lo que queremos para los próximos 10 años, 15 años, es esto. Ahí ya te das cuenta de que hay un diálogo bastante difícil con la práctica, porque la práctica siempre es histórica y contextuada, y los diseños son etéreos, ¿no? Lo único que logré fue en Provincia de Buenos Aires, cuando participé en un diseño curricular, que hubiera unas paginitas que describieran cómo era el nivel inicial de la Provincia de Buenos Aires y algo de su historia, ¿no? Que escribió Mónica Fernández. Y ahí me pareció, digo, bueno, acá hay un aporte nuevo, que el maestro que tiene sala de tres en Necochea diga, ah, este diseño no está escrito para la sala de tres de Necochea, está escrito considerando que en la provincia de Buenos Aires hay escuelas de sectores del Delta, hay escuelas en zonas rurales, hay escuelas de multisala, hay escuelas, no, todo eso está dicho y ayuda que cuando uno lo lee diga, no todo lo que está escrito es para mí, es para esta multiplicidad que hay en la provincia. Pero no es lo frecuente, lo frecuente es que hay como una mirada, una escuela, entre comillas, normal, que no existe. No es una escuela tipo, que no existe, ¿no? Porque ninguna escuela es escuela tipo. Todas son escuelas particulares. Y el diseño muchas veces habla para una escuela genérica. Y en algunos casos, diga, si esto es una falla endémica, en muchos casos también, quienes arman los programas es gente que no viene de la práctica, y entonces tiene una visión bastante débil de lo que es efectivamente el trabajo en las escuelas, ¿no? Doy ejemplos de nivel medio. Mucha gente que escribe los programas de nivel medio, gente que no ha dado clases de nivel medio y que tiene poco diálogo con los profes de nivel medio, ¿no? Entonces, pues sí, claro, esto está escrito en diálogo con sus colegas, no con los profes. Está escrito para que otros colegas lo feliciten, no para que sea una herramienta para el profe, ¿no? Y a nivel inicial creo que hay más gente que viene de las prácticas, pero también uno ve a veces que hay poca mirada efectiva sobre lo que está ocurriendo en las escuelas, ¿no? El jardín de infantes es como un caso particular desde el punto de vista curricular, además. Sí. Se me ocurre, a ver, traer un dilema que suele aparecer. En la escuela secundaria, si se incluye una lista de contenidos, a nadie le hace mucho ruido porque los profesores tienen programas que se organizan en unidades, sí. Cada clase organizan los contenidos y, entre comillas, llegan con el programa o no llegan con el programa. Ese es el problema de la escuela secundaria. Lo cual es un serio problema en la escuela secundaria. En inicial, las maestras de inicial casi nunca piensan su enseñanza en términos de cumplir con un programa. Sin embargo, el diseño curricular tiene una enumeración de contenidos que los chicos, sí, tienen que aprender. Entonces, el uso del diseño curricular es paradójico. Sí. Uno no sabe muy bien para dónde agarrar. Digamos, viste que, a ver, el nivel inicial tuvo una larga historia de lucha para ser reconocido como nivel educativo, para ser reconocido legalmente y en las representaciones sociales como parte del sistema educativo. Y en esa lucha creo que también pagó algunos costos. Creo que el nivel inicial siente como un costo necesario adoptar un diseño curricular al modo en que se utiliza en otros niveles. Y en ese sentido el diseño curricular de jardín a veces se parece más a diseños curriculares de otros niveles que a lo que podríamos pensar para una tradición pedagógica que no vino desde la prescripción hacia la práctica, sino que vino desde, digamos, si algo que tienen de rico las historias a nivel inicial es que Froebel y Montessori construyeron teorías desde la práctica, digamos, estaban haciendo, estaban diseñando sus ideas en el trabajo directo. No es que primero una prescripción y después hubo una puesta en marcha. Y por otro lado, en esa puesta en marcha hubo mucha menos segmentación que en otros lugares. Porque vos decías recién el profe de secundaria. El profe de secundaria cada uno lee su programa. El profe de historia lee el programa de historia. El de geografía lee el de geografía. Quizás en algún momento, 4 o 5 años después, en un encuentro sale el profesor y dice, ah, pues es que hay un tema que tiene que ver con el tuyo. Pero ninguno lee el proyecto político pedagógico de la escuela media, porque cada uno va y trabaja en su ventanita. En el nivel inicial, creo que uno de los costos es que uno dice, bueno, tengo que segmentar mi tarea y ahora trabajo matemáticas, ahora trabajo sociales, ahora trabajo lengua. ¿Por qué? Si no era ese el proyecto político-pedagógico de nivel inicial. Ni es el espíritu de las estructuras didácticas de nivel inicial. Por eso, entonces, creo que ahí hay un costo que en algún momento se va a poder revisar, que no es necesario tener un diseño curricular al modo de otros niveles, sino que podríamos pensar al revés. Bueno, ¿qué diseño curricular respeta mejor las tradiciones pedagógicas, los problemas y los desafíos que tenemos como nivel? Ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hace un diseño curricular para expresar el punto de vista de una pedagogía, de una serie de propuestas de enseñanza que se supone deberían suceder, sin recaer en el rictus del programa? Eso, y por otro lado, sin intentar ser un texto total. Porque también otro problema que tenemos en la tradición curricular argentina es que los diseños son unos bodoques. ¿Por qué? Porque la gente que hace el diseño quiere que todo lo que ocurre en la escuela esté previsto en el diseño. Y eso hace que sean, digamos, poco efectivos en la comunicación de ideas. Porque, si vos tenés la Biblia para leer ante cada problema, no lees nada. Entonces el diseño tendría que ofrecer un marco normativo y las prescripciones básicas, genéricas, que puedan caber también en un texto más flexible. Y un montón de ida y vueltas y de diálogos a través de materiales de desarrollo curricular, a través de la compilación de experiencias, a través de encuentros de Ateneos, etcétera, pero que el diseño sea algo mucho más, me parece a mí, sencillo, más flexible y mucho más abierto. Nosotros tenemos, digamos, pero ahí son ciclos que creo que se van a ir cumpliendo históricamente, ¿no? Fuimos pasando de diseños curriculares muy prescriptivos a unos demasiado esquemáticos, ahora hay diseños muy amplios, donde hay fundamentaciones largas, que no lee nadie y que además pierden vigencia en poco tiempo. Si uno toma diseños curriculares de otros países, son un librito de 30 carillas. Entonces, claro, ese es el diseño. Después el resto lo seguimos discutiendo afuera, ¿no? No es que está puesto ahí. No son exhaustivos los diseños de otras países. Y como, a ver, si vos mirás, la fantasía que tienen los chicos cuando uno habla de la Constitución Nacional, como ley fundamental, dicen, debe ser un libro enorme. Y después le mostrás la Constitución y dicen, ¿cómo? Ahí está todo, claro, porque esto es lo fundamental. El resto se discute en otros lados, ¿no? Esto es lo que no podemos cambiar tanto. Si el diseño tuviera esa concepción, sería un texto sencillo, con lo nodal, con lo fundamental, y dejaría bastante margen para seguir discutiendo, para contextualizar, para poder, digamos, seguir construyendo desde las prácticas, ¿no? Porque es toda una concepción de la enseñanza, además, pretender que esté todo lo enseñable abarcado en un libro. Es un enciclopedismo extremo. Sí. Además anticipado, sí. La cuestión de la anticipación de lo que puede pasar, ¿no? O sea, sí. Como si hubiera una especie de protección del azar o de la incertidumbre. Eso, y también, a ver, tengamos en cuenta cómo son las condiciones de trabajo de la gente que escribe un diseño. Muchas veces no es que hay una persona que escribe un diseño, sino mucha gente que no siempre se reúne, sino que a veces aporta desde correo electrónico. Contratada en condiciones precarias, que dice, mira, hay que hacer en 2 semanas un texto, que tiene que salir ya, siempre en los ministerios todo hay que salir ya, después tardan 6 meses en hacer una devolución de lo que escribiste, pero todo es para ayer, no, no vaya a ser que yo lo que propongo acá, la dirección de al lado me lo modifique, entonces por las dudas yo le agrego cosas para que la dirección de al lado no me lo modifique, porque siempre la dirección de currículum trabaja compitiendo con la de capacitación, con la investigación, con las otras de al lado. Entonces, eso va haciendo que el diseño, claro, que se vaya engrosando cada vez más. Doy un ejemplo también en ciudad. Yo trabajé 15 años desde principios de los 90 en adelante con múltiples gestiones de todos los signos políticos. Primero hicimos el diseño de primer ciclo y preguntamos, bueno, pero esto cómo va a ser, después va a haber segundo y tercer ciclo, no se sabe, por ahora hagan esto. Después hicimos segundo ciclo, pero séptimo grado va a estar en segundo ciclo o va a haber un tercer ciclo, no se sabe, ustedes vayan escribiendo y después se ve. En esa incertidumbre la gente pone todo lo que puede poner ahí, no vaya a ser que quede algo afuera. Por eso digo que las lógicas de producción del diseño curricular responden más al estado real que tenemos y no al estado ideal que figura en la teoría curricular hecha para otros contextos políticos, ¿no? Por eso es que además el diseño no es fruto de consensos, de construcciones colectivas. En la mayoría de los casos no tenemos tampoco esa cultura política en los ámbitos educativos. Hemos tenido experiencias o bien del técnico que produce como voz sagrada o bien de diseños curriculares basistas en los que todo es por asamblea levantando la mano. Y necesitamos poder llegar a una instancia intermedia donde los técnicos hagan un aporte y donde también haya un diálogo con los docentes que están en las escuelas. Creo también que eso son construcciones que llevan tiempo, ¿no? A veces también perdemos de vista que 30 años de democracia es mucho para la vida de una persona, pero es poco en términos de construcción de la cultura política. Hubo una sola experiencia de discusión pública de contenidos que fue una experiencia fallida, fue la de los CBC, digamos, una discusión pública con interacción entre el circuito académico y el circuito federal y terminó abruptamente con la intervención de la Iglesia, ¿se acuerdan? En el año 94. Pero ¿cuántas veces se discute públicamente qué contenidos debería enseñar la escuela? Poco y nada. Solo con temas polémicos, de repente. Con temas polémicos y después de que fueron establecidos, ¿no? Es decir, una vez que el diseño llega a las escuelas, un maestro dice, alguien se ofende. Manda una carta de lectores, entonces se genera todo un circuito. En otros países, y no estoy diciendo Suecia, digo por ejemplo Colombia, se discute mucho más de educación en los medios, ¿no? Acá siempre digo, ¿cuándo habla un candidato de educación? Cuando termina el discurso, ¿no? Cuando está terminando dice, y salud y educación, ¡bravo! Pero no dicen nada más que eso, y salud y educación. Sí, genérico, pero no hay un debate de verdad acerca de cómo ven el sistema educativo, dónde están los problemas, qué se debería enseñar, ¿eh? En particular, creo yo, con el nivel inicial, porque cuando se discute educación, se discute de la escuela media, que es lo más discutido y discutible, de la universidad, en tercer lugar de la escuela primaria, y del nivel inicial no se habla. Cuando hay una demanda de la sociedad enorme, pero no aparece en la agenda política. Ahora, la cuestión de, porque el diseño curricular antes de la enseñanza, como respaldo de la enseñanza, etcétera, bueno, tiene como o este lugar de seguridad o este lugar de ley de tránsito, como sí. Vos decías antes, o este lugar de espacio de discusión de principios, si se pareciera a sí. Una constitución, que es la otra metáfora que traíamos, pero el diseño curricular después de la enseñanza tal vez funciona un poco como medida de las evaluaciones, de los exámenes. Y en el nivel inicial es más complicado también pensarlo desde ese lugar. A ver, pero ¿qué tienen en común la metáfora de la constitución y la de la evaluación? La función más potente del diseño curricular es que sea garantía de derechos. Es decir, que podamos establecer a través de algunos acuerdos básicos cuáles son los derechos a la educación para un niño de la edad de nivel inicial que va a la escuela, qué es lo que la escuela se compromete a garantizarle en su experiencia educativa en nivel inicial. Eso debería ser el diseño curricular. Y en ese sentido también, cuando hablamos de evaluación, nosotros tenemos también un debate abierto con el tema de la evaluación en todos los niveles educativos y a veces creo yo el nivel inicial discute como al ritmo de lo que va pasando en otros niveles más que apropiándose de las tradiciones propias del nivel inicial. ¿Qué está pasando en otros niveles? La discusión acerca de la evaluación PISA, la discusión acerca del egreso de la universidad, la discusión acerca del vaciamiento de contenidos de la escuela secundaria. Si eso después se traduce en que vamos a evaluar los aprendizajes de los chicos de nivel inicial, con esa mirada, estamos fritos, o sea, estamos diluyendo la mayor riqueza de la tradición pedagógica a nivel inicial. Lo que sí tenemos que poder evaluar es si la propuesta formativa que ofrece a nivel inicial está en el nivel de calidad que queremos ofrecer y está en el nivel de garantía de derechos que queremos establecer. No los aprendizajes concretos de los chicos. Se entiende que es... Pero bueno, esas son discusiones también políticas que además no se terminan de abrir. Yo siempre digo... A ver, envidio la existencia del Congreso Pedagógico de fines del 19, donde digo, bueno, se tiraron de los pelos, pero en un momento se abrió y se discutió y se establecieron algunos acuerdos, ¿no? Acá, hago también mi mea culpa, en los 80, yo formaba parte de los grupos más de izquierda que nos negamos a participar del Congreso Pedagógico porque nos parecía que estábamos en contra, qué sé yo, y terminamos regalando un espacio. Yo creo que muchos de los debates de la educación son debates agazapados que no terminan de darse porque no nos damos los espacios como para poder discutirlos, ¿no? Y discutirlos sin estigmatizar la voz del otro, sin quitarle el derecho a la palabra porque hace unos años vos estuviste donde no tenías que estar. Digo, hay que poder discutir estos temas en profundidad, ¿no? Y creo que el diseño curricular tendría que ocupar ese lugar del garante de derechos, ¿no? Garante de derechos a la educación. Claro, mirá la distancia que hay entre este libro como garante de derechos, sí, y este libro como instrumento didáctico que la maestra, sí, tiene que tener abajo del escritorio para fijarse cómo enseña. Digo, no es que sean inconciliables esas dos funciones o esas dos miradas sobre el diseño, pero mi sensación, viendo la formación docente, las materias, es que bueno, cada profesor de didáctica de... Sí. Toma las páginas correspondientes a su disciplina y los hace a los alumnos trabajar con la fotocopia de esa parte del diseño, sí, para que tengan en cuenta qué tienen que enseñarle a los chicos, y funciona un poco como la parte de la planificación de la que se sacan los contenidos y punto. También ahí uno puede pensar, digamos, otra vía de entrada para problematizar el diseño. La formación de didácticas por áreas es bastante reciente en el campo académico, ¿no? Digamos, en los últimos... Ya no más de 30 años venimos pensando en didáctica de las matemáticas, de la práctica del lenguaje, porque eso generó debates a posteriori en la escuela media donde no necesariamente se trabaja por áreas. Entonces, la didáctica de las ciencias sociales hace ruido a los profes de historia, de geografía, porque dicen, ¿por qué me meten bajo ese paraguas? Y también, creo yo, hace ruido hacia abajo, porque el nivel inicial adoptó, sin demasiada crítica, la didáctica de las ciencias sociales para el nivel inicial, didáctica de las ciencias naturales para el nivel inicial. Digo, ¿tenemos que sostener esa división por áreas propia de la escuela primaria para todos los niveles educativos? ¿O podemos pensar que en ciertos niveles habría que establecer otros cruces, otras diferencias? Claro, creo que ahora las reformas de los planes de estudio de los profesorados van en esa línea de sostenemos las áreas para todos los niveles. No digo, se me ocurre que en esta división entre didáctica de, didáctica de, hay cosas que escapan, que no forman parte de la didáctica de alguna disciplina en particular. Algunas cosas que se enseñan en la escuela, y que no pueden ser absorbidas en ninguna didáctica de, ¿no? Sí, básicamente yo creo que no menos del 50% de lo que ocurre en una escuela queda fuera, que es, viste que yo trabajo en dos campos específicos, que son la didáctica de las ciencias sociales y la formación ética y ciudadana. Sí. La formación ética y ciudadana es un campo mucho más lábil, con límites mucho menos definidos, pero reúne, por ejemplo, todas las problemáticas vinculadas con la convivencia, con la formación personal, con las cuestiones vinculadas con valores, diversidad, identidad, todo lo que puedas vincular con esto que es la experiencia escolar, no atrapada en un área. Lo que Jackson llamaba el currículum oculto intentó develarse en el espacio de la formación ética y ciudadana, pero no se puede transformar en una didáctica al mismo nivel que la didáctica de la matemática, porque entonces no estamos atrapando aquel currículum oculto. Tenemos que sostener un pie en la enseñanza y un pie en una mirada pedagógica general. Y la mayoría de las veces toda esa mirada pedagógica general queda o en las primeras páginas del diseño curricular, las que no lee nadie, o en el último capítulo de formación ética y ciudadana, que tampoco nadie llega, ¿no? Y eso es Yo digo que es la mitad de lo que ocurre en las escuelas, porque en general, bueno, mi experiencia como maestro de primaria, ¿no? Pero, ¿dónde aparece lo que uno tiene que hacer en un recreo, en el diseño curricular, ¿no? ¿Dónde aparece cómo resuelve uno el conflicto entre los chicos, o cuando vienen peleados y las divisiones que hay entre varones y nenas adentro del aula, o con las peleas que hay cuando se forman los equipos? ¿En qué parte de las didácticas está? La formación ética y ciudadana apunta a trabajar estas cuestiones, que además son, para los chicos, lo más importante que les pasó en el día, ¿eh? Yo me acuerdo cuando mi hija mayor iba a la escuela, le decía, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Dice, en el primer recreo jugué con tal y me peleé con tal otro, en el segundo recreo jugué con tal y después con tal otro. Y yo le decía, en el medio, entre recreo y recreo, ¿no tuviste algo así como matemática? Como para... Que cortara un poco. Claro, que cortara un poco, porque lo más importante, que es verdad, era lo otro, era lo vincular, etcétera. Si el diseño curricular solo se queda lo que queda en el medio, no está atendiendo lo que para los pibes es lo más importante de su trayectoria educativa, ¿no? Alguna vez, estando de viaje, no sé dónde, en Río Cuarto, creo, hablamos sobre cómo los chicos ven a los maestros, y que en la primaria, sobre todo, bueno, sí, en el jardín, el ver, no valoran a los maestros por lo que les enseñan, tanto como por, o sea, la clasificación que hacen de los docentes es la que grita, la que los maltrata, sí, o la que juega con ellos, la que los escucha, sí. A ver, el que enseña también a veces es un personaje, ¿eh? Porque, por ejemplo, me acuerdo también mi hija mayor, cuando hizo el ingreso a la escuela secundaria, tuvo que ir a una academia donde le enseñaron lo que tenía que saber de historia para dar el examen. Y volvió diciendo, papi, la primera vez que me da una clase de historia. Estaba fascinada con tener una clase. Porque en el medio también hay mucha gente que da a leer, ¿no? Que evalúa lo que no enseña. Yo creo que cuando los chicos encuentran un docente apasionado por el conocimiento, también se enamoran de esa figura o de esa cuestión. Sobre todo, creo yo, más que por cómo enseña, por cómo trasluce su propio vínculo con el conocimiento. Pero también es cierto que todo lo vincular pesa, ¿no? Digamos, si es un docente que me escucha, que me acompaña, ¿no? Uno, muchos años después de la escuela, no se acuerda cómo le enseñaron la multiplicación de fracciones, pero sí se acuerda cuando necesitó un maestro y el maestro estaba, o cuando lo necesitó y el maestro no estaba, ¿no? Esas cosas son las que más quedan. Y yo creo que en la primaria, al tener un solo maestro, me parece que lo vincular está mezclado con lo disciplinar. Es la misma figura de última la que... O sea, veo un problema en la secundaria, donde cada uno da su disciplina, y eso que excede a la disciplina, en donde se trabaja, ¿no? Pues digo, de última es la... No sé, igual creo que también es un problema en la primaria, pero está como todo mezclado en la figura del mismo maestro. Eso pasa en primaria y en inicial, y el problema es que el diseño curricular no habla con esa práctica del maestro único, sino que le dice, bueno, ahora ponete el cassette de lengua, ponete el cassette de matemática, ¿no? Y entonces el diseño a veces le pide al maestro que se fragmente, que pierda la visión integral de su trabajo. En la escuela secundaria, al revés, el programa fortalece lo que el maestro ya hace, que es lo que el profe ya hace, que es que va y da su clase. Y uno podría pensar, ¿no podría haber, por ejemplo, una escuela secundaria con un profesor único? Cuando uno plantea esto, dice, no, es una barbaridad, un profe no puede saber todo eso. Pero si ese profe único tuviera la posibilidad de ir con su grupo al aula del profe de historia, al aula del profe de química, pero sea como que lo central del profesor principal sea ese maestro tutor que va con el grupo a todos lados y que va además siguiendo lo que pasa en el grupo y lo que pasa con cada pibe. No estoy diciendo que sería esa la solución, lo que digo es que no nos animamos ni a pensarlo. Claro, es otra forma de pensar la enseñanza también. Otra forma. En nivel inicial eso ocurre, digamos. Muchas veces la maestra de la salita de dos va con los pibes a educación física, va con los pibes a plástica, no es que se queda en la sala de maestros, no hay sala de maestros en nivel inicial. O sea, la maestra va con su grupo porque queda claro que la maestra tiene que acompañar a la salita de dos. En secundaria eso no está previsto. ¿Y no será interesante pensar en fortalecer la figura del tutor o del preceptor, pero aquel que da el seguimiento al grupo? Se nota además en la evaluación. En la escuela primaria, cuando un pibe anda mal en mayo, llaman a las familias, les dicen que le pongan maestro particular o que empiecen a acompañar las tareas, etcétera. En octubre, si la cosa no funciona, le dicen, mirá, estamos viendo qué hacemos a fin de año. Si a fin de año el pibe no da pie con bola, digamos, por una expresión, se reúne la maestra con la directora y deciden, mira, este chico más vale que repita porque no hemos podido lograr que avance. En la escuela secundaria no existe ninguna de esas reuniones. Lo que hay son pibes que van perdiendo materias, que después se van a diciembre, a marzo, se llevan una, se llevan dos, se llevan tres, y listo, repetiste el año. Y después, unos cuantos días después, alguien pasando la planilla dice, uy, mira, Rodríguez quedó fuera. Pero no hubo un análisis pedagógico que le pasó a Rodríguez desde mayo en adelante y cómo hacer ese seguimiento. Digo que ahí tenemos un problema serio de la escuela media. Que es esa... Una alumna de un foro virtual hace unos días planteaba que a lo largo del crecimiento, del desarrollo de los chicos, van pasando de un nivel de enseñanza a otro y la relación pedagógica, decía, se va desafectivizando, se va desindividualizando, se va despersonalizando. Uno podría pensar del jardín hasta la universidad, ¿no? Cada vez más distancia entre el maestro y el alumno, cada vez menos interés en lo que al otro le pasa, con lo que, de dónde viene este que me habla. Es una manera de verlo, no sé si estoy tan seguro, porque también creo yo tiene que ver con lo que uno espera en cada nivel de la vida, ¿no? Digamos, me ha pasado también como docente o como estudiante universitario, cuando vos te encontrás con alguien que te propone un vínculo parecido al nivel inicial, decís, no, hermano, no vengo a buscar esto, ¿no? Como, yo quiero menos contacto, abrazo, y yo digo, vengo a buscar otra cosa. Ahora, también quiero que en esa otra cosa sigue existiendo el contrato básico de que respeto, escucho, estoy atento, pero no necesariamente lo mismo que espera un chico a la salita de tres, en el sentido que un chico, que yo soy un maestro de primer grado, y los pibes, yo siempre decía, lo primero que me hizo notar que era maestro de primer grado era el dolor de la cintura, porque estaba agachado todo el tiempo. Después que tenía los zapatos siempre sucios, porque los pibes se te trepan los zapatos, te agarra de verdad polvo para decirte algo. O sea, hay un contacto físico que es propio de ese nivel. Ahora, si en la universidad vos te encontrás con ese contacto físico, decís, no, a ver, no es esto lo que... Sí, de hecho, en el auto veníamos hablando de una alumna que se enteró que reprobaba la materia y había hecho medio un berrinche, ¿no? Entonces, medio que nos reíamos como diciendo, bueno, nos reíamos con cierta amargura como diciendo, bueno, eso es propio de un nene a lo mejor en cuarto grado, que se entera que lo hizo mal y hace un poco estos gestos físicos de la bronca, del desagrado, de dédele, profe. Sí, ¿no? Quizás va tomando, me parece, cuando uno avanza, van tomando protagonismos otros aspectos, ¿no? Como el conocimiento, la posibilidad de producir, a mí lo que me preocupa no es tanto que se desafectivice, sino que se desafecte. Es decir, que se vaya aprendiendo afección. Que el profe que da clase le importe tres cominos si al que está adelante le interesa o no le interesa, si le llega o no le llega. Eso sí me preocupa. No que estemos vinculados solo por el afecto, ¿no? Sí es muy importante la cuestión del afecto, sobre todo los primeros tramos de la escolaridad, porque no hay aprendizaje si no hay un soporte emocional que lo permita, digamos. Para que uno pueda aprender, tiene que además creer en sí mismo que puede aprender y tiene que tener el motor de la afectividad de decir, bueno, tengo ganas de aprender. Entonces es muy importante a nivel inicial del primer ciclo de primaria trabajar ese motor afectivo. Yo creo que en general eso está mucho más claro, las prácticas que los diseños curriculares. El trabajo de el vos podés, yo te acompaño, te escucho. Es muy difícil que un pibe aprenda a leer y escribir si supone que el maestro piensa de él que es un burro o que es un imbécil. Si un pibe de la secundaria lo logra hacer es porque tiene el soporte emocional en otro lado, ¿no? Pero también hay que pensar que a veces se requiere ese soporte emocional, sobre todo en el primer tramo de la escuela secundaria, para salir adelante, ¿no? Nosotros estamos medio obsesionados con el tema de la evaluación, pero no de la evaluación en general, sino de la situación del examen. Es un tema que nos interesa y que estamos queriendo investigar. Digamos, se ponen en juego los afectos, pero quizás de una manera hostil, ¿no? Que ahí, la afección del examen. Veíamos que hay como algo técnico en el examen, por supuesto, es un dispositivo si fuera un experimento, ¿no? Lo pones al sujeto ahí, le haces preguntas, te fijas cómo las responde, lo haces encajar en un marco, pero que lo que más fuerza tiene en una situación de examen es todo este juego del que vos hablas, de expectativas, de ceremoniosidad, de ritualidad. A ver, quizá habría que investigar más cualitativamente los exámenes, ¿no? Porque yo siempre tengo esa misma imagen de los exámenes que la plantea Trilla, por ejemplo, en ensayos sobre la escuela. Pero si pienso en los exámenes que yo tomo en la facultad, yo soy muy autocrítico con cómo tomo exámenes, y mi problema es todo lo contrario, que es que hablo mucho, los escucho poco, porque cuando tomo examen quiero terminar de garantizar que salgan aprendiendo. Y después me voy diciendo, pero a ver, tengo que escucharlo más, porque primero me ha pasado que a veces me digan, profe, estoy un montón, y exploto a usted. Entonces yo decía, claro, que quería seguir precisando algún concepto. O por otro lado, a veces es preferible a un alumno decirle, mira, no, a ver, no llegaste ni a leer ni a elaborar esto, prefiero que nos volvamos a encontrar en marzo o la vez que viene. Yo creo que mi problema es el contrario, que es que uso el examen como el diálogo con cada uno para terminar de abrochar lo que me parece que no quedó. Y eso me parece que no es bueno tampoco. Pero ahora que lo decís, también el examen es un momento en el que vos conversás individualmente con un alumno, y puede ser, por primera dependiendo, vez, en la mayoría de los casos, por primera vez. Dependiendo del alumno, podría ser la primera vez que lo haces en el año. Bueno, a mí me pasó que tuve muy buenos exámenes en mi formación en la universidad y aprendí mucho en esos exámenes, ¿no? Me acuerdo con Alicia Camilioni, con Adriana Puigros, aprendí mucho con Guillermina Tiramonti. Me acuerdo de los exámenes porque además iba sabiendo una cosa y terminaba sabiendo bastante más. Eso que me enriqueció en mi paso por la facultad, a veces me hace demasiado ruido cuando tomo exámenes, porque se ve que sigo tratando de enseñar ahí. ¿Y qué eran esas cosas que te permitieron aprender? Por ejemplo, repreguntas o diálogos. También me pasaba que en algunos casos, cuando yo estudiaba, trataba de hacer una lectura personal. Por ejemplo, cuando cursé Educación 1 en la facultad, recorrimos autores clásicos, ¿no? Leímos Durkheim, Marx, hicimos como un recorrido por distintas tradiciones pedagógicas vinculadas a la sociología, ¿no? No sé si la llamaba a ti. Y cuando yo llegué al final, no había que preparar un tema, pero alguna gente preparaba una unidad. Yo lo que hice fue trabajar el lugar del maestro en todos esos discursos. Entonces fui con algo que la profe dijo, ah, qué interesante. Entonces recorrimos todas las teorías, pero yo buscaba el lugar del maestro, porque además era maestro en esa época. Que después Silvia además me mató, porque me dijo, vamos a hacer el mismo recorrido, pero pensando en el lugar de las mujeres. Y entonces ahí era bastante parar, digo. Yo fui pensando con eso, pero claro, me llevaba bastante. Igual esos exámenes que vos estás evocando suenan a grandes desafíos intelectuales. Y los porque profesores a mí me gustaba la materia, claro. Camilioni, Puigros, claro. Tiramonti. Camilioni, por ejemplo, me hizo una pregunta y yo contesté mal. Y cuando me contestó, ¿te parece? Me quedé pensando y digo, no, la verdad es que en realidad tendría que ser todo lo contrario, ¿no? O sea, me preguntó, ¿cómo era en la... Para el conductismo, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿El aprendizaje o la enseñanza, ¿no? ¿Cuál depende de cuál? Era una pregunta muy interesante. Yo no lo había leído de ese modo, ¿no? Y entonces dije, bueno, la enseñanza depende del aprendizaje, y ella me dice, ¿te parece? Digo, no, claro, está pensando que uno aprende por lo que hace el enseñante, ¿no? Por el estímulo, ¿no? La respuesta depende del estímulo. En ese diálogo, yo aprendí muchísimo. ¿Cómo puso 10? Pero en realidad yo no sabía la pregunta. Solo que me permitió revisar lo que creía y analizarlo desde categorías que ella proponía ahí por primera vez. Pero vos claramente tomabas el desafío y eras un alumno rindiendo examen que vivía el examen como una oportunidad para enfrentarse a un maestro con autoridad, admirado, frente al cual mostrarse. Y que tenía además... Y estar a la altura tenía de tenía profes que lo permitían y lo fomentaban, ¿no? Pero otras veces los exámenes no tienen la suerte de estar rodeados de todo ese halo, digamos, de desafío, de... A veces son... A ver, si lo digo desde el punto de vista del profesor, la mayoría de las veces son aburridísimos. Cuando el estudiante no va con ganas de hablar de los contenidos, va sin saber nada. Pero charlemos un poco, ¿no? Como hay gente que va y trata de repetir lo que dice el texto, digo, bueno, pero vos pensemos juntos, ¿no? Les propongo, y hay alumnos a los que les cuesta meterse en el diálogo con el texto, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de La Plata doy clases a alumnos de sociología, les doy didáctica de las ciencias sociales. Hay muy poco material sobre didáctica de la sociología. La mayoría de la materia está basada en textos de didáctica de la historia o de la geografía, y vamos haciendo el esfuerzo de vincularlo con la sociología. Entonces, en los finales, cuando hablamos de algún autor, les digo, bueno, a ver, dame un ejemplo de un contenido de sociología. Pensemos juntos, les digo, algunos se enganchan y tenemos un diálogo riquísimo donde ellos hacen el ejercicio de trasladar y ver en qué partes sí les sirve y en qué partes no, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo muy rico. Hay otros que no se animan a ese diálogo o que por lo menos no lo hacen ahí conmigo, entonces se torna bastante más árido, ¿no? Bastante más, porque no hay, digo, ahí sí no hay afectación en el examen, en el sentido de que no podemos dialogar con la mediación de un contenido de un autor, que es lo que me gustaría que pasara. Es interesante lo que decís, va, yo a veces lo pienso, a veces el docente también se aburre, ¿no? En algunas situaciones de clase. La mayoría de las veces, o sea, porque uno siempre está pensando en que los alumnos se diviertan, se entusiasmen, se entretengan, pero a veces uno como docente también se aburre. Para mí ese es el principal problema de la escuela secundaria. Yo digo, yo me aburro mucho los exámenes cuando no hay algo interesante que ocurra. Me divierto mucho dando clases, ¿no? Me pasa muchas veces que voy cansado, con pocas ganas de dar clases, como vamos todos los maestros, ¿no? Todos los profes. Y vuelvo con energía porque pasó algo interesante en la clase, ¿no? Pero para mí el principal problema de la escuela secundaria es ese, que los profes, que muchos eligieron ser docentes de matemática, de historia, de música, o se han desenamorado de la materia, o se han cansado de darla, pero no transmiten el vínculo que ellos tienen con la materia. Eso es muy difícil de superar, porque, digamos, ¿con qué cara les pedimos a los chicos que se entusiasmen con un contenido y que uno empiece diciendo, bueno, los polinomios, ¿no? Te voy a repetir la clase que hoy... También ahí yo vinculo mucho el trabajo del docente con el de un actor, ¿no? Un actor recrea la obra en cada función, la recrea. Digamos, uno no puede repetir Hamlet, ¿no? El viernes, sábado y domingo. Uno lo recrea, es decir, hice teatro unos cuantos años. Y cuando vos das varias funciones, cada función es única, el público está ahí por primera vez y vos volvés a atravesar toda la obra en cada función. En la enseñanza, o nos pasa eso o no nos pasa nada. O volvemos a atravesar las preguntas, los problemas, las categorías que queremos enseñar, y entonces de vuelta nos apasionamos con eso, como si fuera la primera vez que nos escuchamos a nosotros mismos, o no pasa nada. La verdad es que no pasa nada. Pero también, siempre les digo a los profes de secundaria, sobre todo, digo, a ver, la docencia es como el matrimonio, ¿no? El enamoramiento dura un tiempo, después hay que yugarla. O sea, uno se enamora de la materia que quiere enseñar y después hay que ayudarla, hay que sostener y volver a generar situaciones para sostener el vínculo, la convivencia, etcétera. Es cierto que si uno da 35 años las mismas materias, en algún momento se te hace más cuesta arriba. Es cierto, sí, pero bueno, volver a enamorarte, ¿no? O sea, sí. Por otro lado, dictar una misma materia muchos años seguidos, es muy raro que ponga al profesor en situación de decir, ya resolví todos los problemas que esta materia trae, ya logré las mejores maneras de generar situaciones de aprendizaje en los alumnos. No sé, yo no llevo muchísimos años dando la misma materia, pero sí algunos años, y hay cosas que todavía me falta un montón para empezar a poder resolverlas, ¿no? Capaz que es ese tipo de dilema más o menos percibido como imposible de resolver, es lo que nos mantiene también en el contacto, claro, con esa pasión, con esas ganas de volver a vivir cada argumento cuando lo recorremos. Sí, eso es también el querer afectar a otros. Es decir, a ver, si un tipo tiene que enseñar el teorema de Pitágoras, me parece que lo esperable sería que estuviese diciendo, vamos a meternos en algo que es maravilloso. O sea, ¿cómo a un tipo se le puede ocurrir hablar de estos temas, ¿no? O sea, si el tipo no empieza contándoles a los alumnos que hay algo maravilloso que tiene que poner a disposición de ellos, quizás no tienen en cuenta que los chicos la primera vez que van a oír y hablar sobre eso, ¿no? Él lo da como algo más y en realidad hay algo mágico, ¿no? Que son cualquiera de los teoremas. Porque el desacuerdo clásico que suele citarse como problema de la educación es que para el profesor el teorema sea algo maravilloso, pero no logra convencer al alumno de que el teorema es algo cierto, maravilloso. Es cierto, se olvidó de que era maravilloso. No está tan acostumbrado, lo da por ahí 5 o 6 veces en la semana, y entonces no tiene en cuenta que tiene que hacer notar eso, que es como, qué sé yo, no sé, leer un cuento, vos decís, si lo lees todos los días te parece, pero cuando te das cuenta que estás volviendo a leer el cuento y que el público que tenés adelante es la primera vez que lo va a escuchar, decís, vamos a leer La Cenicienta, ¿no? Y vamos a darle el valor que tiene. Como si le recomendaras ahí una película que te encantó y tenés que verla. Sí, totalmente. Tenés que conocer este teorema. Sí, a mí me parece que eso es fundamental. Eso es fundamental. Y además, cuando ocurre eso, terminás saliendo vos entusiasmado con lo que estás enseñando, ¿no? Y qué sé yo, a ver, ¿cuántos profes de música en la secundaria van con su violín al aula? Parece bien, después vamos a hablar de esto, pero primero preparé algo que quiero que escuchen. ¿No sería maravilloso que ocurriera eso, ¿no? Que pudiera contarle, bueno, su propia pasión, ¿no? También pasa que muchos, o he encontrado muchos colegas de secundaria que han dejado de vincularse por fuera de la enseñanza. Pareciera que solo se dedican a, qué sé yo, me contaba una colega de historia que trabajó en los programas de historia de Ciudad de Buenos Aires y que cuando fue a presentar los programas, 30 profes de historia de la ciudad, mencionó en un momento a Hobsbawm. Hobsbawm es un historiador inglés que conoce cualquiera que no se dedique a la historia, simplemente leer el suplemento cultural de los diarios. Ninguno de los profes conocía quién era Hobsbawm. Eso quiere decir que han negado toda posibilidad de mantener vivo su interés, porque claro, como Hobsbawm no escribe libros de texto para la escuela, entonces no lo leo. ¿Se entiende? Digo, ahí tenemos un problema serio. O sea, ahí hay profes a los que no les interesa la materia que dictan. Sí. También siempre digo, cuando un profe no enseña, o no, no le interesa enseñar algo, las primeras víctimas son sus alumnos, porque tienen que soportar ahí un profe que odia la materia que dicta. La segunda es él, porque lleva una vida horrible. Digo, hay que estar 35 años dando algo que no te interesa. No, digo, dedícate a otra cosa, ¿para qué te vas a quedar acá? En el caso de los docentes de chicos chiquitos, en donde la identidad del profesor, del docente, no está tan dada por la disciplina, sino justamente por la edad de los chicos, ¿no? Uh-huh. Una maestra de jardín, que no es maestra de historia o de matemática, aunque enseñe historia y matemática, sino que es maestra de chicos chiquitos. Sí. Por el título se la define por la edad de los chicos, no por la disciplina que enseña. Y también uno puede encontrar en maestras de ese nivel este desencantamiento, esta falta de pasión por el hacer con los chicos, por el compartir, por el transmitir. Y ahí no sé si se podría definir como una pérdida de relación con el conocimiento, o como qué, pero también existe un proceso. Pero me parece que yo haría dos objeciones. Por un lado, la maestra no es maestra de chicos de 2 años, es maestra de nivel inicial. Entonces lo que necesitamos es que ella se sienta y tome parte en un proyecto político pedagógico colectivo. Es decir, lo que está participando es que les estamos ofreciendo algo a los pibes que tiene que impactar en su trayectoria formativa, ¿no? Digamos, siempre digo para un maestro, lo importante que ocurre en la escuela es que los chicos salgan de ahí habiendo tenido una experiencia que no hubieran tenido si no hubieran estado ahí. O sea, que la escuela les ofrezca lo otro, lo distinto, un plus que no les ofrece su medio. Y muchas veces se degrada la escuela cuando decimos, los chicos solo lo hicieron, repartí tu sueldo, vos para qué estabas ahí. Digamos, lo importante es lo que pasó porque vos estabas ahí y lograste que los chicos hicieran lo que no hubieran hecho solos, ¿no? Y por otro lado, es cierto que quizás si la maestra considera que es maestra de alumnos de 2 años, va construyendo en la cabeza su imagen, tipo Hessel, de lo que es un niño de 2 años. Y entonces trabaja para un niño normal, niño tipo de 2 años, y ningún niño real de 2 años se corresponde con ese tipo ideal. Entonces se va como aferrando a esa idea genérica, a veces asociada a los grupos que tuvo 20 años atrás, porque los 2 años de verdad eran los que tuve la primera vez. Después todos, cada año vienen peor, son distintos, no llegan al nivel. Digo, lo que tienen de rico a nivel inicial es el encuentro intersubjetivo, es el cara a cara, quizás hay que volver a pensar quiénes son los pibes que tengo delante, independientemente de la edad que tengan. Hay cosas que hacen los pibes de 2 años, bueno, tengo una hija de 2 años, que te rompe la cabeza con respecto a la edad, ¿no? Creo que el otro día estaba viendo Backyardigans con Lupe y ella tiene un muñeco de Austin, ¿no? Y ubica los Backyardigans, que son 5 personajes, y en cada capítulo aparecen algunos, no todos, ¿no? Justo en ese no estaba Austin. Entonces Lupe me dice, ¿no está Austin? Le digo, no, si está en el cuarto. Y ella me dice, no, ese es un muñeco. Como, ¿de qué me estás hablando, papá? Entonces yo le digo la broma y ella entra en la broma absolutamente. Me dice, no, ese es un muñeco, no habla. No es el verdadero. Entonces, digo, ahí me parece que había como un diálogo entre un adulto y un niño, ¿no? Con el niño de 2 años y qué debería responder porque está ahí. Me parece que a veces pasa con las maestras de nivel inicial que buscan ese niño tipo o niño ideal. El de Piaget, ¿no? El de los estadios. Sí, el peor Piaget, ¿no? Digo, Gesell era más cuadrado en eso. Ah, ¿no? Claro, dijiste Gesell, es verdad. Sí, sí, Gesell era más cuadradito porque buscaba el niño de 6 años y 2 meses hace claro. Esto. Suma de conductas claro, apropiadas a cada edad. Claro, Piaget a veces cometió el error de ir metiéndose en cada momento las modas de cada época. Y en algún momento transformó toda su teoría en una psicología evolutiva. Y después le costó un pelo salir de ahí, ¿no? Así como se enamoró del estructuralismo en algún momento y después le costó salir de ahí. Me parece que no es lo más rico de Piaget. Pero por ahí es lo que más cristalizó, ¿no? Y porque además el mismo Piaget decía, si yo hubiera sabido que los libros que escribía en mi juventud se iban a seguir leyendo 50 años después, no los hubiera escrito. El peso de la historia. Sí, las entrevistas a Piaget son maravillosas. ¿Sí? Una es esa, después hay varias. Otra cosa que me llamó la atención, en un momento dice que siempre dejaba los párrafos por la mitad. No me acuerdo de eso cuando escribo. Porque entonces retomaba, diciendo que el trabajo no quedaba cerrado. Entonces lo dejaba por la mitad. Y al volver decía, bueno, tengo que ver cómo cierro esto, y arrancaba. Y otra cosa que decía es que siempre escribía contra alguien. Entonces cuando las veces que he leído a Piaget, digo, a ver contra quién está escribiendo esto. Sus mayores enemigos eran enemigos intelectuales, ¿no? Durkheim y la Gestalt. Pero a veces lo lees y decís, ¿y esto contra quién lo escribe?